El día 8, el Instituto de la Reunificación de la Patria publicó la Carta Blanca. El documento señala que, el pasado día 1, en una supuesta ceremonia del Día del Ejército Nacional, la bruja Park Geun-hye fomentó el histerismo de confrontación, calumniando con perversidad la dignidad y el sistema del norte de Corea, lo cual provoca vehemente condena y censura de toda la nación. También puso al desnudo toda la fechoría de la renegada perpetrada durante 3 años y medio en que esta dio la sucia partida con maldiciones a sus connacionales, escupió solo las blasfemias inauditas y acumuló los más ignominiosos crímenes ante la nación y la historia.